Toda la información necesaria para ganar las elecciones se puede conseguir en Facebook. De Hans Grassinger y Michael Kouragos, para Das Magazine. Parte 2. El señor Brexit. No hubo mayor noticia durante casi un año tras la separación de Marshall Kosinski y Alexander Colgan, hasta noviembre de 2015, cuando la más radical de las dos campañas Brexit, con el apoyo de Nigel Farage, anunció que había contratado una compañía de Big Data, Cambridge Analytica, para apoyar a su campaña en línea. La fuerza central de esta consiste en vender sus ideas políticas de una manera innovadora, publicidad asignada, la cual mide la personalidad de la gente a partir de sus huellas digitales, un método basado en el modelo Ocean. Ahora, Kosinski ha recibido email preguntándole qué tenía que ver él con esto. Las palabras Cambridge, personalidad y analítica de inmediato hizo que mucha gente recordara a Kosinski. Era la primera vez que él había oído hablar de la compañía, aunque ésta llevara su nombre, desde sus primeros empleados, los investigadores de la universidad. Con horror buscó su sitio web, preguntándose si usaban su metodología a gran escala con fines políticos. Tras el resultado del Brexit, muchos amigos y conocidos le escribieron culpándolo de la situación. «Solo mira lo que has hecho», le decían. Donde quiera que fuera, Kosinski tenía que explicar que él no tenía nada que ver con esta empresa. Aunque no está claro hasta qué punto Cambridge Analytica participó en la campaña Brexit, ya que no quieren hablar sobre este tema. Durante unos meses, las cosas quedaron en relativa tranquilidad, hasta el 19 de septiembre de 2016, poco más de un mes antes de las elecciones de Estados Unidos. La Cumbre Concordia es una especie de foro económico mundial en miniatura, donde se han invitado a los responsables de todo el mundo, entre ellos el presidente suizo Johann Schön-Amann. Aquí, una voz femenina pide una gran bienvenida para Alexander Nix, director ejecutivo de Cambridge Analytica. Este hombre delgado y portando un traje oscuro entra en el escenario, y cae el silencio. Muchos de los presentes saben que este es el nuevo estratega digital de Trump. Unas semanas antes había tuitado Trump, de manera algo críptica, «Pronto me llamarán señor Brexit». Los observadores políticos habían ciertamente notado algunas similitudes sorprendentes entre la agenda de Trump y del movimiento derechista y la del movimiento derechista Brexit, pero pocos habían notado la conexión con la reciente contratación de Trump de una empresa de marketing llamada Cambridge Analytica. Hasta este punto, la campaña digital de Trump había consistido en más o menos una persona, Brad Pascal, un empresario de marketing y fundador de un fracasado proyecto de creación, quien creó un sitio web rudimentario para Trump por $1,500. Trump, a los 70 años de edad, no es apto para los medios digitales. No hay siquiera una computadora en su escritorio de oficina. Su asistente personal reveló que Trump no trabaja con emails. Ella misma lo convenció de adquirir un smartphone, el cual ahora usa para tuitear día y noche. Hillary Clinton, por lo contrario, se confió bastante en el legado del primer social media president, siendo Barack Obama. Tenía las listas de direcciones del Partido Demócrata, trabajó con los analistas de Big Data, de Blue Labs y su tecnología de vanguardia, y recibió el apoyo de Google y DreamWorks. Cuando se anunció en junio de 2016 que Trump había contratado a Cambridge Analytica, el establecimiento en Washington le dio la espalda. Después de todo, ¿qué hacían sujetos extranjeros con traje a medida que no entienden el país y su gente? Parecía una broma. Pero tras el éxito de Nix en la campaña de Trump, no es ninguna broma. Nix puede alardear que hoy en día es un privilegio hablar sobre el poder de Big Data y los psicográficos en el proceso electoral. El logotipo de Cambridge Analytica, un cerebro compuesto de nodos en una red, como un mapa, aparece detrás de Alexander Nix, quien anuncia que es un privilegio hablar hoy sobre el poder de Big Data y los psicógrafos en el proceso electoral. Continúa con, hace solo 18 meses, el senador Cruz fue uno de los candidatos menos populares. Explica, con su cabello rubio y un fuerte acento británico, el cual pone a los estadounidenses de nervios, de la misma manera que un acento alemán estándar puede inquietar a los suizos. Continúa con, menos de 40% de la población había oído hablar de él, como muestra otra diapositiva. Cambridge Analytica se había involucrado en la campaña electoral de Estados Unidos hacía casi 2 años, en un principio como consultora para los republicanos Ben Carson y Ted Cruz. Cruz, y más tarde Trump, fueron financiados principalmente por el discreto multimillonario estadounidense Robert Mercer, quien junto con su hija Rebecca se informa que es el mayor inversor de Cambridge Analytica. Entonces, ¿cómo lo hizo? Hasta ahora, explica Nix, las campañas electorales se han organizado sobre la base de conceptos demográficos. Una idea realmente ridícula, la idea de que todas las mujeres deben recibir el mismo mensaje debido a su género o todos los afroamericanos a causa de su raza. Lo que Nix quiere decir es que, mientras que otros candidatos se han basado en datos demográficos, Cambridge Analytica se basa en datos psicométricos. Aunque esto pueda ser cierto, el papel de Cambridge Analytica dentro de la campaña de Cruz no pasa sin discusión. Desde diciembre de 2015, el equipo de Cruz atribuye su éxito creciente al uso psicológico de datos y análisis. En Advertising Age, un cliente político dijo que el personal de adjunto proveniente de Cambridge se sentía como de repuesto, pero descubrió su producto principal, el modelador para la data de votantes, como excelente. La campaña pagaría al menos 5.8 millones de dólares a la compañía para que les ayudaran a identificar votantes en las asambleas de Iowa, donde Cruz obtuvo victoria antes de retirarse de la carrera en mayo. Next pasa a la siguiente diapositiva. Cinco caras distintas, cada una correspondiente a un perfil de personalidad, o sea, a los Big Five o modelo Ocean. En Cambridge, dice, hemos sido capaces de tomar un modelo para predecir la personalidad de cada adulto solo en los Estados Unidos. La sala entera cae en atención. Según Nix, el éxito de la comercialización que provee Cambridge Analytica se basa en una combinación de tres elementos: la ciencia del comportamiento, utilizando el modelo Ocean, el análisis de Big Data y la publicidad asignada. Publicidad asignada que se refiere a un anuncio seleccionado individualmente a una y cada persona, de la forma más precisa posible para cada consumidor. Nix explica de forma sincera el proceso de su compañía. Para empezar, Cambridge Analytica compra datos personales de una gama de diferentes fuentes, como registros de propiedad, datos de automoción, datos de compras, tarjetas de bonificación, membresía de clubs, ¿qué revistas lee uno? ¿A qué iglesia va? Cosas por el estilo. Nix muestra los logos de los corredores de datos activas a nivel mundial como Axiom y Experian, de Estados Unidos. Casi toda data personal está a la venta. Por ejemplo, si usted quiere saber dónde viven las mujeres judías, puede simplemente comprar esta información, los números de teléfono incluidos. Ahora Cambridge Analytica le suma esta data con las listas electorales del Partido Republicano y data en línea para calcular un perfil de personalidad basado en las características Big Five. De repente, Raso Digital revela personas reales, sus miedos, sus necesidades y sus intereses, y su dirección. La metodología se parece bastante a la que Michal Kosinski una vez desarrolló. Cambridge Analytica también utiliza, según Nix, encuestas en las redes sociales y los datos de Facebook. La empresa hace exactamente lo que Kosinski advirtió. Nix puede alardear que han hecho un perfil de todos los adultos en los Estados Unidos de América, o sea, 220 millones de personas. Al abrir una captura de pantalla, indica que este es un panel de datos que hemos preparado para la campaña de Cruz. Aparece un centro de control digital. A la izquierda están los diagramas, donde Cruz ganó. A la derecha, un mapa de Iowa, donde Cruz ganó un sorprendentemente gran número de votos en su inicio. Y en el mapa, hay cientos de miles de pequeños puntos rojos y azules. Nix limita el criterio a republicanos, y los puntos azules desaparecen. Nix limita el criterio a no convencidos aún. Más puntos desaparecen. Nix limita a varones, y así sucesivamente. Por último, solo queda un nombre, incluyendo la edad, dirección, interés, personalidad e inclinación política. Ahora, ¿cómo le dirige Cambridge Analytica un mensaje político adecuado a esta persona? Nix muestra cómo los votantes pueden ser clasificados por sus perfiles psicológicos para que luego uno se dirija a cada uno de forma diferente, poniendo como ejemplo la cuestión del derecho de poseer un arma de fuego. Indica, para una audiencia neurótica y concientizada, la amenaza de un robo y la póliza de seguro de un arma de fuego. Una imagen a la izquierda muestra la mano de un intruso rompiendo una ventana. Del lado derecho, por lo contrario, podemos ver a un hombre y a un niño en un campo al atardecer, ambos con armas, pero simplemente cazando patos. Por el contrario, indica Nix, este es para una audiencia cerrada y agradable, personas que se preocupan por la tradición y hábitos y por la familia. ¿Cómo mantener a los votantes de Clinton lejos de las urnas? Las sorprendentes muestras de inconsistencia de Trump su muy criticada tendencia a cambiar de argumento y la colección de mensajes contradictorios en que resulta, de repente resultó ser su gran atractivo, un mensaje diferente para cada votante. La idea de que Trump se comportaba como un algoritmo perfectamente oportunista tras las reacciones del público fue observada por la matemática Cathy O'Neill en agosto de 2016. Prácticamente todos los mensajes que Trump sacó fueron impulsados por datos, recuerda Alexander Nix. En el día del tercer debate presidencial entre Trump y Clinton, el equipo de prueba de Trump puso a prueba 175.000 variaciones de anuncios para sus argumentos con el fin de encontrar las versiones correctas, sobre todo a través de Facebook. Los mensajes en general se diferenciaban solo en detalles microscópicos con el fin de apuntar a los receptores en la forma más eficiente de manera psicológica. Diferentes encabezados, colores, subtítulos, con una foto o con un video. Estos pequeños ajustes llegaron hasta el fondo de los grupos más pequeños, nos explicó Nix en una entrevista. Podemos dirigirnos de manera específica a pueblos o grupos departamentales, o incluso a cada persona que vive en estos. En el distrito de Miami, Little Haiti, por ejemplo, la campaña de Trump proporciona a los habitantes con noticias sobre el fracaso de la Fundación Clinton tras el terremoto en Haití, con el fin de evitar que votaran por Hillary Clinton. Este fue uno de sus objetivos, mantener que potenciales votantes de Clinton, que incluyen izquierdistas dudantes, afroamericanos y a mujeres jóvenes, lejos de las urnas, para suprimir su voto, como un oficial de la campaña de alto nivel explicó a Bloomberg semanas antes de la elección. Estos mensajes oscuros, noticias patrocinadas en Facebook que solo pueden ser vistos por usuarios con perfiles específicos, incluían videos dirigidos a los afroamericanos, en los cuales Hillary Clinton se refiere a los hombres negros como depredadores, por dar un ejemplo. Nix termina su conferencia en la Cumbre Concordia al afirmar que la publicidad grupal tradicional está muerta. Mis hijos sin duda nunca, jamás entenderán este concepto de la comunicación a las masas. Y antes de abandonar el escenario, anunció que ya que Cruz había salido de la carrera, la empresa estaba ayudando a uno de los candidatos presidenciales restantes. Con cuánta precisión fue atacada la población estadounidense por las tropas digitales de Trump, es imposible de dilucidar al momento. Ya que atacaron menos por el medio más obvio, de televisión, y más con mensajes personalizados en las redes sociales o la televisión digital. Y mientras que el equipo de Clinton se creía en la delantera basándose en las proyecciones demográficas, Sasha Eisenberg, periodista del Bloomberg, se sorprendió en su visita a San Antonio al ver que la base de la campaña digital de Trump estaba creando un segundo cuartel. El equipo agregado de Cambridge Analytica, al parecer solo una docena de personas, recibió $100,000 de Trump en julio, $250,000 en agosto y $5,000,000 en septiembre. Según Nix, la compañía ganó más de $15,000,000 en unidades. La compañía está incorporada a los Estados Unidos, donde las leyes relativas a la liberación de los datos personales son más laxas que en los países de la Unión Europea. Mientras que las leyes de privacidad en Europa requieren que una persona sea voluntaria para la liberación de su data, en Estados Unidos se permite liberar la data a menos de que la persona se niegue a la venta de su data. A partir de julio de 2016, a los observadores de Trump se les proporcionó una aplicación con la cual podían identificar los puntos de vista políticos, así como el tipo de personalidad de los habitantes de una casa. Fue el mismo proveedor de la aplicación usada por los apoyantes del Brexit. La gente de Trump solamente tocó las puertas donde la aplicación calificaba a la gente como abierta a sus mensajes. Los agentes electorales llegaron bien preparados para guiar la conversación a la medida del tipo de personalidad del residente. A su vez, los agentes electorales contribuyeron con las reacciones a la aplicación y los nuevos datos fluyen de regreso a los tableros de la campaña de Trump. Una vez más, esto no es nada nuevo. Los demócratas hicieron cosas similares, pero no hay evidencia de que disponían de perfiles psicométricos. Cambridge Analytica, en cambio, dividió a la población de Estados Unidos en 32 tipos de personalidad y se concentró en solo 17 estados. Y, al igual que Kocinski había establecido que los hombres seguidores de cosméticos MAC son ligeramente más propensos a resultar homosexuales, la empresa descubrió que una preferencia por los coches fabricados en los Estados Unidos era una fuerte indicación de un votante potencial de Trump. Entre otras cosas, estos resultados mostraron a Trump qué mensajes funcionaban mejor y dónde. La decisión de centrarse en Michigan y Wisconsin en las últimas semanas de la campaña se realizó gracias al análisis de esta data. Así, el candidato se convirtió en el instrumento de aplicación de un modelo de Big Data. Pero, ¿hasta qué punto influyen los métodos psicométricos en el resultado de las elecciones? Cuando se le preguntó, Cambridge Analytica no estaba dispuesto a proporcionar ninguna prueba de la eficacia de su campaña. Y es muy posible que la pregunta sea imposible de contestar. Y sin embargo, hay indicios, como el sorprendente levantamiento de Ted Cruz durante las preliminares y el aumento de votantes en las zonas rurales, así como la disminución en el número de votos tempranos de afroamericanos. El hecho de que Trump gastó tan poco dinero también puede ser explicado por la eficiencia de la publicidad asignada, al igual que el hecho de que él ha invertido mucho más en publicidad digital que en las campañas de televisión a comparación con Hillary Clinton. Facebook resultó ser el arma definitiva y el mejor seguidor electoral, tal explicó Nix, y como los comentarios de muchos responsables de la campaña de Trump demostraron. Cambridge Analytica cuenta entre sus clientes al Departamento Estatal de Estados Unidos, y se ha informado que establecieron comunicación con la primer ministra británica, Theresa May, vista con el secretario de Estado, John Kerry, el 19 de julio de 2016. Muchas afirman que los estadísticos perdieron la elección debido a que sus predicciones fueron tan erróneas. ¿Pero qué si los estadísticos de hecho ayudaron a los resultados? Pero solo aquellos que estaban utilizando el nuevo método. Es una ironía de la historia que Trump, que a menudo se quejó de la investigación científica, utiliza un enfoque muy científico en su campaña. Cambridge Analytica también salió victorioso, ya que su miembro de junta, Steve Bannon, previamente el presidente ejecutivo de Breitbart News, ha sido designado como consejero de Donald Trump y principal estratega. Aunque Cambridge Analytica no está dispuesto a comentar sobre las supuestas conversaciones en progreso con la primer ministra del Reino Unido, Theresa May, Alexander Nix afirma que él construye su clientela en todo el mundo y que ha recibido consultas con Suiza, Alemania y Australia. Al momento, su compañía está visitando conferencias europeas mostrando su éxito en los Estados Unidos. Este año, tres principales países de la Unión Europea se enfrentan a elecciones con el resurgimiento de los partidos populistas, Francia, Holanda y Alemania. Los éxitos electorales llegan en un buen momento, ya que la empresa ahora prepara para crecer en tanto la publicidad comercial. Kosinski ha observado todo esto desde su oficina en Stanford. Después de la elección en Estados Unidos, la universidad está en crisis. Kosinski está respondiendo a los desarrolladores con el arma más poderosa que posee un investigador, un análisis científico. Junto con su colega Sandra Matz, ha llevado a cabo una serie de pruebas que pronto serán publicadas. Los resultados iniciales son alarmantes. El estudio muestra lo eficiente que resulta la publicidad asignada, ya que atrae hasta 63% más clics en publicidad y 1.400 más conversaciones de votantes a través de campañas publicitarias en Facebook, específicamente ligadas a la personalidad de los consumidores. Y por si hubiera dudas, demuestran cómo puede escalar la asignación personal al mostrar que la mayoría de las páginas de anuncios de Facebook siguen por la personalidad del usuario y que grandes cantidades de consumidores elegidos con precisión pueden ser atraídos con una sola página de Facebook. En un comunicado, tras la publicación alemana de ese artículo, un portavoz de Cambridge Analytica declaró: Cambridge Analytica no usa los datos de Facebook, no ha tenido ningún contrato con el Dr. Marshall Kosinski, no se subcontrata a la investigación, no utiliza la metodología mencionada, prácticamente no usa psicografía, Cambridge Analytica no participó en ningún esfuerzo de disuasión del voto de ningún ciudadano en la elección presidencial. Sus esfuerzos se dirigieron exclusivamente a aumentar el número de votantes en las elecciones. Pero independientemente de lo que digan, mientras tanto el mundo se ha vuelto loco. Gran Bretaña está dejando la Unión Europea. Donald Trump es presidente de los Estados Unidos. Y en Stanford, Kosinski, que quería advertir el peligro de utilizar la orientación psicológica en un entorno político, es una vez más el blanco de acusaciones por correo. No, dice Kosinski en voz baja y negando con la cabeza. Esto no es mi culpa. No construí la bomba. Solo mostré que existía.